El papel fundamental que desempeñan las comunidades indígenas y locales y sus conocimientos tradicionales en la conservación de la vida en la tierra está reconocida en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, así como su cultura e idiomas. Esta norma internacional, en su preámbulo, reconoce la estrecha y tradicional dependencia de las comunidades locales y poblaciones indígenas con sistemas de vida tradicionales basados en los recursos biológicos. La biodiversidad es nuestra vida. Revalorizando nuestros idiomas indígenas, revalorizamos nuestros conocimientos tradicionales y promovemos un mejor vivir en armonía con nuestra madre naturaleza. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.